Buenas tardes, amigos de Un Punto Azul, vuestro programa de astronomía, astronáutica y ciencias del espacio que realizamos la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Jerez de la Frontera. Hoy, 14 de abril de 2020, nuestro programa número 30 de nuestra temporada 21. Esta es la temporada del siglo, la temporada del siglo XXI, 2019-2020. Seguimos, como sabéis, transmitiendo en Zoom y luego lo subimos a iVox hasta que podamos volver a Radio Indes. Y bueno, deciros que si queréis acceder en algún momento como público, bueno, pues no lo estamos pasando a las redes, pero os podéis apuntar a nuestro WhatsApp del programa mandando un correo a contacto@amagallanes.es y os podéis apuntar al WhatsApp de Un Punto Azul. Este programa, bueno, por como siempre, por gentileza de Podcast de Ciencia en Español, que le mandamos un saludo, y también por gentileza y gracias a esos estratos que, bueno, que nos ha cedido la sala para poder hacer el programa. Hoy están con nosotros, bueno, aparte de Joel, de esos estratos, que ahora hablaremos con él, cual agradecemos su disposición, pues como siempre los habituales, don Manuel Jiménez del Barco, nuestro astrofísico. ¿Qué tal, Lito? Buenas tardes. José Luis Espí, nuestro físico de día, astrofotógrafo de noche. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Un saludo. Hoy, bueno, nuestro friki presidente, Joaquín Barroso, también tenemos con su friki serie hoy. Buenas tardes. Da igual, lo de la semana pasada es imperdonable, o sea, da igual. Pero bueno, al menos te has acordado de que estoy aquí. Y bueno, hoy tenemos también, ha vuelto y parece que se está reincorporando, Marcos Montes de Oca. Marcos, bienvenido de nuevo. Aunque hoy hola. No, ¿qué tal, compañeros? ¿Hoy vienes, cómo dices que vienes hoy? In albis. Vengo sin tema, sin ningún tema del que hablar, así que vengo... Pues, in albis, literalmente in albis. Es en blanco, ¿no? Eso es. Literalmente es en blanco, in albis, claro. Sí, señor. Recuerdo yo de segundo debut. Está con nosotros Jesús Romero, que se está convirtiendo también en habitual, que de vez en cuando nos trae alguna charlita. Hola, Jesús. Hola, buenas tardes. Y bueno, también se encuentra en nuestros estudios de Jerez, porque claro, ahora nuestro estudio en Jerez se prolonga a toda la ciudad, y saludamos a nuestro compañero Diego, que también está con nosotros, y a Rosa, que están como oyentes hoy. Los saludamos, ahora después le daremos una oportunidad al final del programa si quieren comentar algo. Ah, bueno, y se acaba de incorporar nuestro corresponsal en Pamplona, Serpi, al cual también saludamos y abriremos el micro para saludarlo luego también. Tenemos además de en nuestro estudio, bueno, pues hoy nos vamos a Murcia porque estamos con José Pablo Navarro Pina, que es de la Agrupación Astronómica de Murcia. Ahora nos contará y hablaremos con él la entrevista. Y además de un montón de grupos relacionados con la astronomía, con la divulgación y la enseñanza, bueno, con la Sociedad de Astrónomos Amateur. ¿Qué tal, José Pablo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien. Por ahí estamos. Pues estupendo. Pues muchas gracias por estar hoy con Un Punto Azul. Y dentro de un ratito, ahora después de que demos unas primeras noticias, estaremos contigo y nos cuentas, bueno, pues todo lo que hacéis en Murcia y además todas las actividades y grupos a los que, bueno, nos tienes acostumbrados los que te seguimos en Facebook. Perfecto, muy bien. Sí, dinos. No, digo que perfecto, muy bien, estupendo. Muy bien. Bueno, hoy es día, bueno, esta semana ha sido día de efemérides. Pues si no lo sabéis, el día 11 de abril, hace ya 50 años, del Apolo 13. ¿Sois supersticiosos vosotros? Porque fue una misión justo la 13 que fracasó, aunque salió el 11, justo el día 13 que explotó un tanque y al final tuvieron que volverse. Bueno, no llegaron a aterrizar en la Luna. Pero a pesar de eso, bueno, fue una de las más famosas misiones Apolo. Bueno, quizás no la más famosa, porque la más famosa es la primera vez que llegaron, el 11, pero la 13, si no fue la siguiente más, por todo lo que hicieron para conseguir volver a la Tierra sanos y salvos, tanto desde el punto de vista de los propios astronautas como desde el control, ¿no? ¿Habéis visto la película, compañeros, Apolo 13? Iba a decir Alfonso 13, anda que yo también. Apolo 13. Pues sí, la hemos visto. Además, no fue tan mala suerte porque regresaron sanos y salvos. Peor lo tuvieron los del Challenger, por ejemplo. Eso sí fue mala suerte. Efectivamente. Hay veces que las cosas que parece que van mal, ¿verdad? En la película la tildan de fracaso triunfal, porque es verdad. Fue un fracaso como misión, pero al final triunfaron porque lograron traerlo con vida. Efectivamente. A veces los últimos son los primeros los últimos. Yo cuando era chico hacían el campeonato de fútbol, el cura, bueno, un coautor que llegó, hacía el campeonato de fútbol en donde el primero se llevaba una copa, el segundo una copita, pero el último, que afortunadamente fuimos nosotros, nos llevábamos siempre un regalo, nos inflábamos de palotes y de cosas. O sea que el último siempre tiene algo bueno que recoger, y en este caso la verdad es que fue. Hay una versión, no sé si la habéis oído o la habéis visto, una versión de la película, una versión oro, bueno, una versión aniversario, que está comentada por Gene Lovell. No sé si la habéis llegado a ver, pero bueno, puede estar interesante que precisamente el comandante sea el que esté comentando la película, ¿no? La desconozco. Pues habría que buscarla, puede ser un tema. Lo pondremos en tareas pendientes para cuando se acabe el confinamiento, tomar una cervecita y visionarla en condiciones, ¿no? Efectivamente, sería interesante. Bueno, seguimos un poquito también con el día 12, fue el aniversario de otros 59 años. Del hombre en el espacio, ¿no? De Yuri Gagarin, y bueno, no es una fecha exacta, pero también el que todos los años nos acordemos de él, pues es importante, bueno, porque fue un tema bastante interesante, y son cosas que, bueno, igual que le pasó al Apolo 13, que aunque no fue bien la misión, la verdad es que, aparte de salvarse, fue la primera vez que el hombre había viajado tan lejos, ¿no? Porque fueron más lejos que ninguno de los anteriores. Bueno, decir que nuestro corresponsal en Marte, Jorge Pla, nació precisamente ese día, así que lo felicitamos, felicidades atrasadas, aunque ya lo hemos felicitado por Facebook, y el día que lo tengamos, algún día que lo tengamos otra vez en el programa, le preguntaremos qué casualidad, bueno, que naciera ese día, no ese año, pero sí ese día. Bueno, a los amantes de la astronomía, comentaros que toda esta semana, bueno, la habéis tenido copada, lo tenemos copada, por lo menos aquí en Andalucía. En fin, los martes ya sabéis que tenéis un punto azul con Magallanes, pero también tenemos ahora, desde hace una semanita, un par de semanas, los miércoles, sobre las 7:30, pues tenemos Astromares, nuestros compañeros de Tomares, que nos deleitan pues con también a través de Google Meet, que os podéis apuntar teniendo usuario Google, y por supuesto tenéis que llamarlos para ahora diré el teléfono, para poder tener acceso a las conferencias, y hacen un Magazine News y dan una serie de charlas que siempre son interesantes. Y aparte del miércoles, el viernes, este viernes, ¿qué tenemos? Pues tenemos nada menos que en Granada, tenemos a esos tratos, Joel, que está por aquí también con nosotros, y que pues nos puede comentar cuáles son las actividades que vamos a tener en Granada justo este viernes, que nos vamos a apuntar. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la difusión, Agustín. Pues este viernes, desde Granada, tenemos un evento organizado en colaboración con otra asociación granadina llamada Orbitando, que se dedica a la divulgación de la ciencia y también a la actividad científica, pero dedicada a la ingeniería de la exploración espacial. Y precisamente el simposio astronómico que vamos a tener online a través de Zoom este viernes va a ir sobre la historia de la exploración espacial. Uno de nuestros invitados estrella va a ser Juan Francisco Cabrero Gómez, que es físico, que trabaja en la empresa ISDF, Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España, en el INTA, Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, como sabéis. Y concretamente este hombre trabaja en el Laboratorio de Instrumentación Espacial, LINES, del mismo, del INTA. Su actividad está relacionada con la prueba y caracterización de sistemas electroópticos para la industria aeroespacial y de defensa. Pues este hombre nos va a hablar de la historia de la exploración espacial, pero desde el punto de vista de la contribución española. Por lo tanto, va a ser muy, muy interesante. Y al final habrá un debate de micro abierto acerca del futuro de la exploración espacial, ética y demás. Así que os invitamos a todos a asistir. En nuestra página web está la información, la de orbitando.space también. Y es gratuita, así que esperamos veros a todos y a todas allí. Vuestra página es Soestrato, ¿no? Soestrato.org, exactamente. Y la de nuestros compañeros es orbitando.space. Muy bien. Y el día 27 tenéis también una interesante conferencia. Exactamente, el día 27 hemos conseguido realmente un colega nuestro de profesión, porque es astrogeólogo, Jesús Martínez Frías, imparte una charla para todos nuestros seguidores y seguidoras y, por supuesto, para todos vosotros y vosotras también, acerca de Marte, geología, habitabilidad, importancia de los análogos terrestres. Jesús lleva muchos años dedicándose a esto, incluso tiene bibliografía escrita sobre ello, y ya os podéis ir inscribiendo si no lo habéis hecho ya, porque desde que lo hemos posteado hoy, la verdad es que hemos recibido ya más de 50. De hecho, ahora estoy pendiente del correo y más de 50 solicitudes ya. Así que si estáis interesados, va a ser muy, muy chulo. Además, Jesús es muy buen ponente. Muchas gracias. Hace relativamente poco lo estuvimos escuchando a Martínez Frías en Los Toruños, que lo trajo Juan Antonio, y la verdad es que es un ponente y un divulgador estupendo. Muy bien, bueno, os recuerdo de Astromares, aunque puede que subirse el programa y vos, los que no nos escuchen en directo, los que nos escuchen tarde, no puedan acudir a las charlas de este miércoles, pero voy a dar el teléfono porque en este WhatsApp podéis conectar para que todos los miércoles os manden la información de las charlas que hay. El teléfono es 638-14-7022, ¿vale? Y bueno, todas estas charlas terminan. La semana pasada hubo, el fin de semana, el sábado, también hubo. La RADA organizó un interesante concurso al cual, bueno, pues fue muy divertido y también fue una actividad que va a repetir, pero no de forma periódica. Pero la Agrupación Marallanes vuelve los domingos con las charlas confinadas que nos da nuestro profesor Lito. Lito, para el domingo que viene a las 7... ¿con qué nos vas a marear? La semana pasada ya nos mareaste con distancias astronómicas. Esta vez, ¿con cuál va a ser la charla? Ahora, marear de verdad. La otra fue, bueno, las dos han sido mareas de verdad. Una de muchas formulitas, según alguno, y un poquito complicada, pero bueno, yo creo que fue así. Pecata minuta. Al final fue interesante, pero este próximo domingo, por decisión popular casi, al final de este pasado domingo, voy a comentaros las mareas en el sistema solar. Los efectos que causan las mareas, más bien definir lo que es una marea, dar el ejemplo típico de la marea, que es la que conocemos en la Tierra, y después salir a todo el sistema solar para dar ejemplos de marea. Este es mi propósito este domingo. Muy bien. Bueno, pues luego, no obstante, al final del programa, a ver si ya comentamos la charla, que fue muy interesante, aunque no de cierto nivel, pero luego hablamos y nos cuenta tu experiencia, todos los que estuvimos, pues podemos comentar sobre ella. Pero también podemos preguntar, hoy que tenemos aquí a José Pablo Navarro, bueno, pues en Murcia, la agrupación astronómica o los grupos astronómicos de allí, ¿qué actividades realizáis o cómo lleváis el confinamiento? ¿Actividades pasadas, actividades futuras? ¿Qué nos puedes contar? Sí, bueno, en principio, pues mira, te comento, soy presidente de la Asociación de Aficionados a la Astronomía de Murcia, y bueno, nosotros nuestras actividades están basadas en, sobre todo, salidas observacionales con grupos divulgativos, que son los que solemos organizar habitualmente. Bueno, hacemos salidas a zonas cercanas de Murcia capital y pedanías, con el único inconveniente que tiene la contaminación lumínica, pero tampoco por no evitar desplazamientos de muchos kilómetros, porque ya sabemos que hoy en día el enemigo número uno de la astronomía es la contaminación lumínica. Y luego, aparte del tema de lo que son observaciones visuales, salidas en grupos divulgativos, pues lo que realizamos también son cursos de iniciación a la astronomía. También realizamos cursos, talleres en principio, que van dirigidos pues, a personas interesadas en el mundo de la astronomía, ciencia del espacio, etc. Y bueno, pues en principio esas son las actividades que estábamos haciendo hasta antes del estado de alarma nacional. Ahora mismo, bueno, pues estamos en confinamiento. Esperamos que esto, bueno, pues transcurra, pasemos esta situación todo lo antes posible. Y bueno, pues no sé, esperamos que por lo menos para este verano poder reanudar este tipo de actividades que son, pues eso, bastante interesantes, muy divulgativas, muy didácticas, en las que el público en general pues agradece muchísimo este tipo de actividades en entornos naturales, en entornos al aire libre, en los que, bueno, aprenden lo que es astronomía de una manera, pues, bueno, bastante didáctica, muy, muy entretenida y, bueno, a un nivel, pues eso, educativo bastante, bastante importante. La astronomía, bueno, como decía aquel sabio, es la reina de las ciencias, es decir, la astronomía es una ciencia multidisciplinar que engloba todo prácticamente, es decir, ya no solamente física, matemáticas, sino también biología, química, geología, en fin, engloba todas las áreas que podemos tener. De hecho, la ciencia yo creo que es la ciencia más antigua de la humanidad. Entonces merece la pena para los que estamos en este mundo, pues aportar este granito de arena que cada aficionado a astronomía, profesional, que estamos en el mundo de esta ciencia, pues podemos hacer a nivel divulgativo, pues en todos los niveles, tanto a mayores como a pequeños en general. Sí, pero nos hemos tenido que reinventar por esto de no poder salir a la calle, pero bueno, estamos haciendo este tipo de actividades, que el programa de radio ya lo hacíamos entonces, lo que pasa que desde los estudios, pero todo ese tipo de actividades que hacíamos en la calle, bueno, pues ahora damos las charlas de manera nosotros confinada. Vosotros también habéis dado, ¿no? Este lunes habéis estado hablando. Sí, efectivamente, así es. Ayer en concreto, pues fue una charla sobre el cometa 2019 y 4, el ALDA, bueno, el cometa ALDAS, para decirlo de una manera mucho más sencilla. Y este cometa, bueno, pues nos ha dado la sorpresa a todos los seguidores y aficionados a la astronomía, y en concreto, pues a los astrónomos que, como en mi caso, pues llevamos muchos años observando cometas. Yo, de hecho, mi afición empezó con el cometa Halley, bueno, un poquito antes, unos años antes, pero ya fue el cometa Halley en 1986 el que, digamos, que terminó de cautivarme. Desde entonces, pues, prácticamente llevo, pues, 37, 36 años observando, estudiando, analizando el comportamiento de los cometas en general. Y bueno, este cometa, pues, en un principio, lo que eran las primeras predicciones que se hicieron sobre lo que indicaban los análisis de las curvas de luz de este cometa, pues indicaban una magnitud máxima, de un cometa tan brillante prácticamente como la Luna. Algo disparatado, es decir, algo que en un principio nosotros los que estamos en el mundo cometario sabemos que al final la ley de Murphy, por lo que sea, pues se nos echa encima. No sé si, bueno, imagino, sabéis la ley de Murphy, si sabes que algo va a salir mal, te sale mal, y los cometas es aplicable casi ya en la mayoría de los casos. El cometa ALDAS pues tenía unas previsiones de brillo bastante, bastante importantes, tenía unas. En principio pues, se comentaba que podía llegar a magnitud menos 9, menos 12, hasta incluso habían predicciones de brillo que lo hacían llegar hasta incluso a magnitud menos 15, menos 20, es decir, unas cifras, yo digo, en principio bastante, bastante exageradas para lo que era el cometa. Y bueno, pues yo realicé en concreto una predicción en la lista del Comet de Miel, es una lista de expertos en astronomía. De hecho, hoy ha salido una ha salido publicado un telegrama electrónico que sale de la Oficina Central de Telegramas Astronómicos, de la Unión Astronómica Internacional, en la que, bueno, precisamente esta oficina le pide a Denek Sekanina, es un astrofísico de muchísimo prestigio a nivel de astrofísica en cometas, le pide un análisis en concreto a este astrofísico, y de hecho, bueno, pues en parte de esta circular electrónica nombra el estudio que yo precisamente elaboré hace un mes atrás. Bueno, esto en principio nosotros, la idea que teníamos era que aproximadamente una distancia heliocéntrica, es decir, la distancia del cometa del Sol, aproximadamente de a 1,5, 1,6 unidades astronómicas, esperábamos una bajada, un descenso en el brillo del cometa. Ha sido así. Nosotros en principio esperábamos una transición debido a esta bajada de brillo, esperábamos que fuera debido a una transición del monóxido de carbono con el agua, que suele ocurrir en la subligación de los núcleos cometarios. Este descenso de brillo en principio pues lo ha llevado a bajar mucho más de lo que esperábamos, y ya habían una serie de signos, una serie de parámetros que ya nos indicaban que el cometa en principio podía estar fragmentándose, ¿vale? Y hay una serie de causas que son las que causan las que motivan la fragmentación de los núcleos cometarios, y a esta distancia, tal y como precisamente pronosticé en la lista del cometa NL, pues ha habido una transición bastante fuerte. Normalmente las curvas de luz que suelen analizar de cometas, realizo unos cálculos sobre los parámetros fotométricos que tiene el cometa. En base a esto, pues se intenta de alguna manera intentar predecir, digo predecir entre comillas, predecir el brillo del cometa, pero bueno, en principio, pues precisamente a esta distancia que he comentado, pues el cometa ha sufrido un descenso importante de brillo, y bueno, pues en base ya a los datos que nos estaba dando sobre la tasa de producción de polvo, la morfología del cometa, un cambio en los parámetros también no gravitacionales también del cometa, pues hemos visto luego también la prueba más evidente precisamente que fue enviada a través de una imagen de un telescopio en China, un telescopio de 0,6 metros, pues vimos ahí que el cometa en principio estaba teniendo lo que es la parte que denominamos el falso núcleo, la condensación central, que es, digamos, la parte más brillante del cometa. En principio vimos que con respecto a 4 o 5 días aproximadamente había habido un cambio en la morfología del falso núcleo, y entonces, bueno, pues ahí ya empezamos a preocuparnos mucho más de la cuenta, y bueno, pues desde entonces, numerosos astrónomos del mundo y astrofísicos están enviando, sobre todo astrónomos amateurs que trabajan, pues prácticamente podemos decir a nivel profesional, están enviando imágenes de cómo se está desintegrando el cometa en varias piezas. Ahora, bueno, pues un poco el trabajo va a consistir sobre todo en medir lo que llamamos la astrometría, que es la posición, calcular la posición exacta, lo que son las coordenadas celestes de cada fragmento del cometa, ver su evolución, intentar calcular la velocidad de separación, intentar hacer unas estimaciones lo más posibles posible, para de esa manera pues saber si nos va a quedar cometa o no nos va a quedar cometa, pero parece que no nos va a quedar cometa. Ahora mismo, de hecho, la última estimación que teníamos visual de él, nos indicaba magnitud 9,0, 9,5, ¿vale? Teóricamente debería estar ahora mismo, según las predicciones que teníamos anteriormente, debería estar en magnitud más 6,5, es decir, que ahora mismo está aproximadamente unas 3 magnitudes más débil de lo que debería estar, pero sigue ahí. El caso es que, de cara a lo que es la observación visual de cometas, cuando un cometa se está fragmentando, visualmente cambia bastante su aspecto, y hay otro parámetro que se suele medir bastante, que es el grado de condensación, y con el grado de condensación vemos que prácticamente está muy, muy, muy difuso, muy difuminado, y lo que es visualmente se hace bastante complicada la observación visual. Pero bueno, de momento hay observaciones que se están mandando al Comet Observatory, lo que es el COPS, llamamos es una base de datos de un observatorio de la República de Checoslovaquia, precisamente, que es el que lleva ahora mismo el tema de lo que es una base de datos que se está dedicando a recoger continuamente observaciones visuales de todo el mundo, elabora también sus curvas de luz, y bueno, pues en principio estamos viendo que, bueno, pues que está disminuyendo el brillo, pero bueno, tampoco tenemos la certeza de que se vaya a fragmentar del todo, aunque esa es prácticamente la hipótesis más probable o que continúe, ¿eh? De hecho, la idea que teníamos es que es un cometa más de tipo Sungrazer, es decir, un cometa kamikaze, es un cometa que va directo al Sol, y su distancia al perihelio, que es la que se tenía calculada, era pues solamente a 0,25 unidades astronómicas del Sol, en el momento más próximo al Sol en ese momento. Y bueno, pues esperábamos una fragmentación, pero bueno, no en este momento precisamente. Bueno, aparte de esto, la aventura que nos han contado del Atlas, ¿hay expectativas o tienes para el resto del año otros cometas que nos puedan venir a visitar o los tenéis fichados, salvo sorpresas, estos que vienen sin esperarse? Sí, precisamente, bueno, pues casualidad del destino. Parece que nos quedamos sin un cometa y bueno, viene otro. Precisamente el 26 de marzo de 2020... un colega nuestro, bueno, un colega mío del grupo de que tengo, el Comet Asteroid Research Watch, es un grupo también de Facebook en el que somos pues casi ya 2.000 miembros y estamos pues, desde profesionales hasta astrónomos amateurs de todas partes del mundo. Pues precisamente en ellos está Michael Matiacho, que se dedica precisamente al tema este, y bueno, pues a través de unas imágenes precisamente del satélite SOHO, que es hay una parte del SOM que se denomina SWAN, pues ha descubierto precisamente un cometa en estas imágenes. Se le ha puesto la designación de 2020 F8 SWAN y ahora mismo está en magnitud aproximadamente 8, entre 7,5 y 8. Y las perspectivas son bastante buenas y son perspectivas en las que, bueno, pues hasta el momento lo que son las efemérides pueden indicarnos que el cometa podría llegar a ser visible a simple vista, pero vamos, de momento no. Vamos a esperar a ver qué es lo que pasa con este cometa. Este es uno de ellos, ¿eh? el SWAN. Es una sorpresa, pero ¿sobre qué fecha puede ser visible o para cuándo tenéis previsto alguna fecha? Estamos hablando de finales de mayo aproximadamente. Bueno, visible ya. El cometa ya es visible. Lo que ocurre es que está... Bueno, pero a simple vista no, claro. No, a simple vista no. A simple vista tenemos que esperar unas semanas. Pero bueno, el cometa ahora mismo es perfectamente visible con prismáticos, es decir, que con prismáticos podemos verlo, con telescopios también de aficionados, ¿vale? Y lo que ocurre es que también está en declinaciones negativas, es decir, tenemos que tener, lógicamente, un horizonte sur bastante limpio. Pero bueno, en principio, este es el cometa ahora mismo que más promete, es el cometa más brillante que tenemos ahora mismo. Luego también tenemos otro cometa, que es el 2017 del T2 Pan-STARRS. También este cometa durante estos meses ha estado perfectamente visible, ¿eh? De momento la última observación lo sitúa en magnitud 8,5, 8 aproximadamente. También para unos prismáticos 20x80 va perfectamente, hasta incluso 10x50 en un cielo que no tenga contaminación lumínica también es perfectamente observable. Pero en principio, bueno, pues estos cometas son los que ahora mismo tenemos en perspectiva, es decir, por ejemplo, este último, el Pan-STARRS, es perfectamente visible y, bueno, pues sigue siendo visible también el cometa Atlas, lo que ocurre que de una manera muy, muy difusa, y el cometa Swan, que también perfectamente es también ahora mismo visible también. Muy bien, yo quería preguntarte también que tengo entendido que hacéis seguimiento de asteroides. Me gustaría que me comentaras cómo un aficionado puede hacer seguimiento de asteroides. Sí, bueno, en principio estoy suscrito a dos programas. Uno de ellos, además, es bastante conocido, porque es un programa público en el que cualquier persona puede apuntarse. Y uno de ellos, bueno, el que estoy hablando precisamente es el proyecto Caza Asteroides. Es un proyecto está dirigido por el Ministerio, está el Instituto de Astrofísica de Canarias, tiene hasta incluso su página web, es decir, cualquier persona en un principio puede apuntarse a este programa. Y yo, de hecho, en este programa llevo hasta el momento unos 14 posibles candidatos a nuevos asteroides del sistema solar, ¿vale? Este programa, ya digo, es que es un programa público en el que os podéis perfectamente, se puede apuntar cualquier persona. El sistema que lleva, pues, es en el que, bueno, pues tú te registras directamente con un nick, y lo que hacen es enviarte imágenes. En este caso, bueno, siempre también conviene tener un poquito de experiencia en este caso, ¿vale? Yo, bueno, pues he estado durante bastantes años haciendo astrometría y fotometría CCD de cometas, y sobre todo de cometas, y más cometas que asteroides, ¿vale? Pero es un programa que es bastante interesante, que está dirigido además a todos los públicos, y bueno, pues digo que tiene un poquito de experiencia, porque lo que se muestran son imágenes CCD, y bueno, pues muestran unas animaciones, ¿vale? Te las descargas en tu ordenador, puedes ser a través del móvil, ¿vale? Te descargas unas imágenes, también tienes que saber diferenciar lo que es ruido, lo que son píxeles calientes, es decir, hay una serie de cosas que son, bueno, que hay que saber diferenciar y todo esto. Pero bueno, este es uno de los proyectos, y luego otro es el SVO, ¿eh? El Observatorio Virtual Español también, en el que estoy también colaborando también. Y bueno, pues son proyectos que, bueno, los que pues, un astrónomo amateur perfectamente puede participar en ellos. Muy bien, perfecto. Si te confirman esos 14 asteroides, ¿has pensado ya los nombres o no te hace ilusiones? Te ayudamos a elegir los nombres. No, de momento no me hago ilusiones porque por lo que sé, se tardan años en poder poner nombrar un asteroide, por lo que sé. En este mundo llevo muchos años, sé más o menos cómo está la cosa. Y bueno, estos asteroides que descubre, pues bueno, lo que suele pasar es que, bueno, tienen que linkarlos con otras órbitas, tienen que volver a relinkarlos, es decir, luego tienen que haber otros observatorios astronómicos que sean los que vuelvan a observarlos, puedan definir una órbita. No es fácil, pero bueno, mantengo la esperanza. Sé que van a pasar años, pero bueno, ahí está. Bueno, y aparte, que ya nos has comentado, del grupo de cometas y asteroides de la agrupación de Murcia, bueno, pues tienes otros grupos, tanto el grupo de relacionado con la enseñanza y la divulgación de la astronomía a nivel nacional, o la Sociedad de Astrónomos Amateur. Cuéntanos estas experiencias y estos grupos, ¿cómo nacen o cómo consigues enlazar a esta gente, a tanta gente a nivel nacional? Sí, pues en principio empecé en el año 2015, empecé creando un grupo, el grupo de aficionados a la astronomía de Murcia. Bueno, pues es una manera de conocer gente aficionada a la astronomía de no solo de Murcia, sino también a nivel nacional e internacional. Empezamos muy poquitos y, bueno, en 5 años somos 3.500 personas, 3.500 miembros. Es un grupo bastante fuertecito, ¿vale? En el que, bueno, pues posteamos noticias, imágenes, observaciones, salidas, todo lo que hacemos a nivel nacional, internacional, por supuesto. Luego hay otro grupo, que es el que has comentado, el grupo de enseñanza y divulgación de la astronomía de España, del que también soy administrador. Ahora mismo ya casi estamos cercanos a unas 600 personas. Y, bueno, pues ahí lo que publico es, pues todas las personas, observatorios, asociaciones, profesionales, amateur, todos los que quieran enviar sus noticias, sus programas, observaciones, todo lo que sea a nivel divulgativo y enseñanza de la astronomía en España, mi grupo está abierto para ellos y para colaborar con ellos en cualquier momento para lo que ellos necesiten. Y de hecho lo que hago es continuamente pues postear actividades de todas las asociaciones de España, en fin, de todos los lados, y está abierta pues a todos los públicos, en general a toda la gente que realiza divulgación a nivel nacional e internacional. Luego, Lito, seguro que le interesa preguntarte por algún grupo más. Sí, aparte de estos dos grupos, tengo también una página que hemos creado además. Sí, sí. Lito, sí, sí, es que es meteorólogo también. Bueno, meteorólogo aficionado. Mi especialidad es la astrofísica, pero por las salidas de observación y por otros derroteros que aquí no vienen al caso, me he casi hecho un medio entendido en meteorología, así que me interesa mucho también vuestras investigaciones sobre meteorología y lo que ayudáis en el grupo y todas esas cosas. Esa es otra afición que mantengo también desde muy jovencito, en la que, bueno, empecé... ¿Es afición, no profesional? A la meteorología no, es afición, a la meteorología afición. En la astronomía se puede decir que estoy a nivel profesional, ya son muchos años, y con todo el trabajo que tengo ya a mis espaldas, creo que podemos decir, si no profesional, bueno, aunque sea a nivel aficionado, a nivel amateur. Pero bueno, en el tema de meteorología, pues sí, es un grupo que se dedica pues al seguimiento de meteorología, que no solamente meteorología, sino también climatología, de lo que es el tiempo en la parte, bueno, la zona, en mi zona, que es la zona del sureste, ¿vale? Pero también a nivel nacional, es decir, el grupo se llama Aficionados a la Meteorología de Murcia, también somos unas 2.500 personas, y bueno, pues este año ha estado movidito con el tema de las danas. Sí, aquí no es un sitio de España aburrido, precisamente, es meteorología, ¿no? No, este año, de hecho, en lo que es en el sureste español está lloviendo más de lo normal. Pero bueno, aquí no viene siempre muy bien el agua, el sureste es la zona más salida de España, ¿vale? Más seca. Y aquí, bueno, en principio en el grupo, pues, participa todo el mundo a nivel de todos los públicos. Bueno, yo en concreto la parte que me toca, que no solamente la parte de administrador, sino también moderar el grupo, es una labor, a veces, bueno, en general es grata, pero bueno, siempre hay alguna sorpresa por ahí. Y luego, bueno, en general, pues lo que hacemos es intentamos hacernos eco de las predicciones que hay sobre los modelos numéricos, en general sobre meteorología, y bueno, las predicciones que se elaboran a 7 días, 5 días, conforme se va acercando la fecha, pues en ese momento pues ya lanzamos la alerta, el aviso al resto de personas, y bueno, pues ya llevamos unas cuantas predicciones acertadas, y pues agradece, ¿no? Aunque luego, que por desgracia, ya os digo que hemos tenido ahí varias danas que son las que nos han afectado bastante, pero bueno, en principio, bueno, es un grupo que funciona muy bien. Joaquín, pregunta tú la última, anda, que estás deseando. Bueno, vamos a ver, la pregunta del millón, que es la que te tienes que mojar sí o sí, y aquí tenemos una pequeña disputa, y a ver por dónde bueno, si dejamos que continúe o si te cortamos directamente. La pregunta es fácil, vamos a ver la respuesta. ¿Tú qué eres, de 2001... ¿Odisea espacial o de interestelar? Pues soy de 2001. Va bien, entonces puedes continuar. Era un esclavo, ¿no? No, que conste que aquí hay de los dos bandos, pero bueno, el que tiene el mando te deja continuar. Así que, bueno. Muy bien. Por eso no me lo dan a mí. Y menos con el bigote que te está dejando. ¿Tú ya lo tuviste? La de 2001, sí, más que la de Interestelar. Que también, lógicamente, es una película también muy bonita, muy, muy interesante, pero bueno, yo no somos que soy de la vieja escuela en ese aspecto. Sí, influye la edad. Aquí estamos viendo por estadística todos los que entran en un punto azul, entrevistados, que depende así su rango de edad, te contestan una u otra. Entonces, sí, claro. Los que hemos vivido un poquito más 2001, como en mi caso, y pues salvo algunas excepciones que no sé a dónde mirar en la pantalla. Algunas gloriosas excepciones. Por ejemplo, sí, Jorge Play y yo, por ejemplo, que somos de Interestelar. Ya, bueno, ya. Está también escuchándonos nuestro corresponsal en Pamplona, al cual saludamos. Y también. Una mano a José Luis. No sé si le será una mano a José Luis o al grupo que somos mayoría. No. Serpi es de los míos, de toda la vida. Me levanto un minuto y me siento Interestelar. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo vamos? Vamos perdiendo, Serpi. Pero ya sabes que los jóvenes somos los jóvenes. Ahí. ¿Qué tal por Pamplona? ¿Tenéis mucha lluvia, como siempre? El tiempo está como siempre. ¿O vas a poder ver lo que nos han mandado, aunque ya lo sabíamos, todos los planetas que están ahora alineados? Hemos recibido un WhatsApp muy gracioso, un compañero que nos lo ha mandado, del atasco que había esta mañana para ir a trabajar. Marte, Júpiter, Venus y la Luna, todos ahí amontonados. Sí, pues no, yo vivo en un primero y no veo nada. Tengo un edificio delante y no veo nada. No veo nada, de nada, de nada. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Aquí aburrido, pero mucho. Pues te mandamos un saludo, Serpi, y gracias por estar con nosotros hoy también. Ya sí. A ver cuándo vuelves, como el Enkel, que toca cada cuántos años toca. Oye, toca el año pasado. Hacernos un... Acaban de hablar de cometas y de asteroides, pero le preguntaré a él a ver cuándo me toca. Sí. Volveré. Siempre estoy aquí con vosotros, eso sabéis. Os dejo seguir, ¿vale? Venga. Vamos a pasar a la siguiente sección. Vamos de momento a darle las gracias a José Pablo por todo lo que nos ha contado tan interesante. Puedes seguir con nosotros hasta el final del programa. Ahora tenemos la friki serie, los youtubers, y después hablaremos un poquito de lo que hicimos este domingo pasado y algún que otro sacarrillo si da tiempo. Así que, lo dicho, muchas gracias. Aquí tienes los micrófonos para lo que tú quieras, y cuando quieras me avisas con una cierta antelación de un día para saberlo y programarlo, y nos cuenta pues cosas interesantes, lo que tú quieras. La última Dana no la contó Lito, pero si viene alguna más y quieres tú contarnos de Dana o de astronomía o de cuando le pongamos nombre, o si quieres que hagamos aquí una porrita para el primer nombre que tengas que poner al primer asteroide. Muchas gracias a ti, y bueno, daros las gracias por esta oportunidad. Encantado de estar con vosotros en este programa. Ha sido una experiencia muy bonita, y nada, daros las gracias por esta oportunidad y poder hablar de cometas. Y bueno, si en otro momento os hablamos de astronomía, pues de astronomía, de nuestros temas preferidos, que son los que a todos nos unen, nos interesa, y que bueno, en este estado en el que estamos ahora mismo de confinamiento, pues gracias a estas tecnologías y todo esto, pues son con las que podemos estar todos unidos y compartir un rato maravilloso con todos vosotros. No te olvides si viene algún cometa de -2, -4, -8, no te olvides. De nosotros, no te olvides de nosotros. De anticiparlo, una primicia para un punto azul, que viene un cometa bueno ahora. Eso está hecho, ¿no? O si lo soltáis, cuando vayáis a soltar el cometa, avisáis. Cuando vayáis a soltarlo. Bueno, Joaquín. No os preocupéis. Muy bien. Venga, bueno, Joaquín. Bueno, tenemos friki serie, ¿no? Tenemos friki serie. Venga. Ahí va. Ahora sí. Hola, amigos. Esto es Friki Serie, nuestro rinconcito de series favoritas. ¿Recordáis la sintonía que teníamos pendiente? Esta es. Bueno, pues esta vez no había nadie que haya acertado que la serie en cuestión era Defying Gravity, traducida como Gravedad Cero. Una serie televisiva multinacional, de hecho participaron pues, 4 o 5 países para realizarla, la productora. Ahora diré cuáles porque es curioso. Fue creada, es una serie sobre viajes espaciales, creada por James DeParrio, y se estrenó el 2 de agosto de 2009 en la cadena ABC y en la cadena CTV. Fue cancelada ese mismo año. La acción se sitúa en el año 2052. Y sigue a 8 astronautas, 4 hombres y 4 mujeres de 4 países durante una supuesta misión de 6 años a través del sistema solar. Digamos que la serie se basa en la nave espacial Antares, que sería la siguiente misión tripulada tras el descenso a Marte. La convivencia de los astronautas es... está siendo grabada y emitida a la Tierra como parte de un documental, más bien como una especie de reality, y como parte de la monitorización de la misión. A pesar de que usan un sistema de supresión de la libido, denominado el halo, se establecen relaciones románticas entre varios miembros de la tripulación, y una tensión sexual ahí no resuelta y demás. Es una serie, una mezcla entre Anatomía de Grey y una serie de viajes espaciales. Está entretenida y, bueno, la verdad cuesta trabajito, a mí me ha costado trabajito verla porque no la encontraba, pero al final sí conseguí una copia de seguridad y la pude ver. Se deja ver, se deja ver. Como curiosidad decir que es multinacional, bueno, la productora es una productora canadiense, británica, alemana y norteamericana. Por eso, la tripulación, sus integrantes son americanos, hay un alemán, hay un canadiense y hay un israelita. Se ve que la productora dijeron, vale, yo pongo la pasta, pero al menos... quiero un astronauta de mi nación. Bien, no ha habido suerte, ya lo he dicho. Pero bueno, vamos a ver si con la siguiente, yo creo que sí es factible. Sí es factible el que acertéis cuál es esta serie. No me digáis que esta no es fácil y además muy actual, y lo que es mejor, muy recomendable. Y finalmente, la sintonía para la semana siguiente. Esta es. The year is 2048. Evolving technologies can no longer be regulated. Dangerous advancements forever alter the criminal landscape. Bueno, pues ya sabéis. Espero vuestra respuesta en unpuntoazul@magallanesjerez.es. Hasta la semana. Bueno, pues se acabó. Hasta aquí llegó. Y sé, pues que ya, sé que hay alguien que ya sabe la serie que es. Sí, la segunda que has puesto, se la ha visto en la cara. Se la ha visto en la cara. Se la ha visto en la cara. Muy bien, pues ahí tenéis vuestra friki serie. A ver si Lito y Bora Lurín siguen ahí mano a mano. Y vamos a continuar con nuestra próxima sección, que tenemos ahí a un señor que se acaba de dejar el bigote y que nos va a contar pues algo sobre un youtuber nuevo. ¿Traes un caramelito pez? Bueno, pues bueno, cuéntanos, pues tenemos hoy mi sección, que es de los youtubers científicos, que no viene todas las semanas, pero casi todas. Y esta semana, después de los grandes, de los dos grandes que traje las otras dos entregas anteriores, que era Quantum Fracture, me acuerdo la semana pasada, y la primera, que fue Datum Blog de Santa Olalla. Muy bien, pues esta es un canal, pero en realidad es una página web, es un instituto real, que es el Instituto de Física Teórica, IFT. ¿Vale? El Instituto de Física Teórica fue creado en el 2003, es un instituto mixto entre la Universidad Autónoma de Madrid y el CSIC, ¿vale? Lo podéis buscar IFT, Instituto de Física Teórica, y os sale la página web. Es el único centro español dedicado a la investigación en física teórica, trabaja en la frontera de la física de partículas, la cosmología, forma a jóvenes investigadores y a profesionales a través de programas de postdoctorado en física teórica con mención de excelencia. Dentro de la página podéis ver que hay coloquios, reuniones, congresos, webinars, de todo. Y una de las actividades que tiene este instituto de física teórica es pues un canal de YouTube, que es a lo que venimos, ¿no? Este canal de YouTube tiene alrededor de 500,000 de suscriptores y los que hablan allí pues son gente de primer nivel, ya sea pues tipo, pues he visto últimamente una entrevista a Barry Barish del LIGO, por ejemplo, para que veáis, premio Nobel, para que veáis el nivel de esta gente, ¿no? Hablan mucho de sus estudiantes de posgrado, hacen vídeos tipo los 6 errores de Einstein, desentramando la teoría de cuerdas, conferencia de física fundamental, vale, un montón de ellas, y cualquiera de ellas, cualquier tema que se os ocurra de física teórica y de física fundamental, ellos tienen un vídeo para aclarártelo. Para más señas, ahora mismo tienen los dos últimos que he visto, que se llama Física y Matemáticas del Cáncer, para que veáis que es un poquito de todo, y el último del todo es El Origen Genético del Coronavirus, ¿vale? Es un vídeo de larguito, 24 minutos, y que te habla de, bueno, por ejemplo, noticias del fin del mundo, el Big Rip, por ejemplo, de Álvaro de Rújula, otro físico muy importante español, ¿vale? Y responden a preguntas. Hoy vamos a aclarar lo de la teoría de cuerdas, no sé qué. Hoy vamos a aclarar. Entonces son muchas veces vídeos de 5 o 10 minutos, ¿eh? Y que la verdad están muy, muy bien. Es un canal muy aconsejable. El próximo que vengo ya te lo voy a dedicar a Agustín, porque es el primero que traigo de matemáticas. Hombre, para señor director hay que tenerlo contento. Pero hay uno siguiente que es de meteorología, así que los dos próximos, ¿no? Va a ser uno de matemática y el siguiente de meteorología. Para tenernos contentos. Muy bien. Aprovechando la presencia de José Pablo y de Manuel y de Lito, ¿vale? Bueno, nos tienes contento aunque no traiga los de matemática y meteorología, porque la verdad es que está siendo bastante curioso e interesante el encontrar, bueno, cosas que algunos hemos podido encontrar o conocíamos, sobre todo el primero, pero los demás. Sí, pues son muy interesantes. También te traeremos algunos muy interesantes, medicina, biología, ahora que estamos con estos temas tan de moda y que se escuchan tantos bulos y tantas cosas. Hay algunos canales muy serios sobre esos temas que nos aclaran muchas cosas. Bueno, ya para terminar mi intervención, quiero comentar. El otro día, escuchando en la charla de Lito y otras muchas charlas que hemos escuchado recientemente, hay dos términos que se suelen confundir y me gustaría aclararlos. Son dos minutitos. Que es el seeing y la transparencia. Hablan de la calidad del cielo, de a ver si hay buen seeing, si hay buena transparencia, tal, pero se confunden, no son la misma cosa, ¿vale? Y lo quisiera aclarar. El seeing, o llamada también visibilidad astronómica, todo el mundo llamamos seeing, en inglés ya la palabra la hemos adoptado en español, y se refiere al efecto distorsionador que tiene la atmósfera sobre las imágenes de objetos astronómicos, ¿vale? Está causado por las turbulencias de la atmósfera, que a su vez están causadas por las diferentes temperaturas y densidades que tiene la atmósfera. Al tener diferentes temperaturas y densidades, distintas capas tienen distinto índice de refracción y al pasar la luz por ahí, pues es lo que provoca la turbulencia. ¿Cómo se mide la turbulencia? Pues se mide en segundos de arco. 1,5 segundos de arco, 0,5 segundos de arco, nos dan, cuanto más baja, por supuesto, ese segundo de arco, es más buena, más baja la turbulencia y más buena la atmósfera a la hora, por ejemplo, de hacer fotos y de ver el cielo. ¿De qué depende? Pues depende fundamentalmente de dos cosas, de la longitud de onda que nos llega, ¿vale? De la luz y de las capas, ¿vale? Hay muchas más capas cuando uno está en el horizonte del objeto que cuando está arriba en el cenit. Entonces, ahí aparece que cuanto más capas hay que atravesar, pues más posibilidad tiene de turbulencia. Hay un límite que tiene todo instrumento óptico, que es el límite de difracción, que se calcula con una pequeña fórmula donde interviene la focal y el diámetro. Y siempre que cuando tú veas, vayas a un programa meteorológico, como yo, por ejemplo, consulto muchas veces el MeteoBlue, y ahí hay un apartado del seeing. Cuando el seeing es muy por encima del teórico de mi telescopio, olvídate de hacer fotografía esa noche porque no vas a conseguir hacer gran cosa, ¿vale? Eso se traduce la turbulencia esta se traduce en pérdida de nitidez y que se ponen a parpadear las imágenes, ¿vale? Parpadean y pierden nitidez. Esto se corrige, pues se puede corregir, sí, se puede corregir con óptica adaptativa. Los grandes observatorios tienen ópticas adaptativas que corrigen este efecto de la atmósfera. Bien, por eso es lo que es el seeing, importante para hacer fotografía, ¿no? Pero también la transparencia, ¿qué es la transparencia? Pues la transparencia es lo despejado, lo claro que está el cielo. Y ahí interviene la opacidad de la atmósfera, es decir, si hay contaminación, si hay aerosoles, si hay agua en suspensión, si hay contaminante, incluso luz. La luz pues puede ser natural, la de la luna, por ejemplo, llena, o la consabida contaminación atmosférica que hace que la transparencia de la atmósfera no sea la adecuada. ¿Cómo se mide? Pues esto no se mide en segundo de arco, se mide en magnitudes estelares, en MALE, en magnitud estelar límite. ¿Vale? Hay varias formas de calcularla. Una es visual, que ves una serie de zonas en el cielo y cuenta la estrellita, lo hemos hecho alguna vez nosotros, calcular las áreas MALE. Y otra es con aparatos tipo SQM, los SQM que miden la calidad del cielo. ¿Vale? Pues estas son lo que quería comentaros hoy, que es muy importante ver, para ir a hacer sobre todo fotografía, en visual también molesta, pero bueno, sobre todo foto, ver en una buena página de internet cómo está ese día de transparencia y cómo tenemos esa noche de seeing, ¿vale? Muy bien, pero hasta aquí mi intervención de hoy. Muy bien, José Luis, pues muchas gracias y nos queda poquito tiempo, pero vamos a comentar con Lito. Bueno, hemos hablado de la próxima charla, que será de mareas. El próximo domingo. Mareas, pero en el sistema solar, aunque sí, también... Bueno. Hace alguna referencia a la de la Tierra, pero en general empezaré por las terrestres para ir progresivamente. Muy bien. Pero, ¿cuál fue tu experiencia? Porque llevamos ya tres charlas de charlas confinadas. La primera fue muy facilita porque eran herramientas, bueno, que algunos conocíamos, otros no. Algunas, como todo el tema del observatorio virtual, muy interesante, pero creo que era más o menos fácil de entender. La segunda, un poquito más alta, pero era muy divulgativa, que el tema de las nebulosas planetarias, que es una de tus especialidades. Pero ya la tercera, las medidas de distancia, bueno, tuviste además el mayor aforo que hemos tenido en esta charla, 41 personas, y prácticamente todas, 38 o 39, se quedaron hasta el final. ¿Cómo lo viviste? Que no parabas de preguntar y que la gente te contestaba, sigue. Sí, te estabas complicando mucho. Porque me temía que fueran visitantes de una sola vez. O sea, que estuvieran escuchándome y salieran despavoridos. Pero no, por lo visto había gente que le interesaba el tema de verdad y, bueno, soportó, entre comillas, alguna formulita que no quise poner demasiado, ni tampoco el proceso. De hecho, esta charla está basada en mi trabajo fin de máster de astrofísica, entonces un trabajo muy concienzudo, y si me ponía a dar detalle iba a aburrir a las ovejas, o sea... Bueno, la charla Lito era un caramelo para que quien quiera se venga a Jerez unos días el año que viene, cuando volvamos a dar el curso de astrofísica y lo expliques allí como nos lo has explicado. Sí, de hecho, yo me quedo con una propuesta del final de uno de que estaba con nosotros en la videoconferencia, de que no paraba de referirme a las bases de datos, de cómo cogía los datos, cómo los filtraba, pero lo decía solo, no lo mostraba. Entonces, ahora que también he escuchado a José Pablo, que trabaja con el SVO, con el Observatorio Virtual Español, me dijeron a ver si podía hacer una extensión, digamos, hablando solo de las herramientas del Observatorio Virtual, porque en el curso, como me dices, de astrofísica, lo he comentado y de hecho he intentado que hagáis prácticas con el Observatorio Virtual. Y hay mucha gente todavía que no sabe del potencial y sobre todo la utilización, que no es muy allá, pero tiene que tener sus sesiones, ¿no? de para poderlo entender, pero sobre todo el potencial tan enorme que puede dar estas herramientas. Así que probablemente haya una, no sé si nos llegarán confinadas o no, o ya saldremos del confinamiento, pero una vía... Pero seguiremos. Sí, sí, le tomé la matrícula, digamos, a la pregunta y me gustaría hacer una demostración vía compartiendo pantalla, ya que tenemos esta herramienta, la estamos utilizando cada vez mejor, para que veáis cómo se buscan catálogos, cómo se filtran, cómo se pasan, cómo se puede sacar ciencia de los datos. Eso es lo que yo me llevé. Y bueno, sorprendido por la cantidad de afluencia. La verdad es que parece que las charlas de confinadas de Magallanes ya han cuajado después de esta tercera y seguimos teniendo mucho auditorio. Espero morir de éxito como las de Joel y que se me llene, pero no creo porque, bueno, voy a bajar en esta... He dicho que, bueno, son divulgativas, pero algunas veces me conocéis, los que ya llevamos muchos años juntos, me puedo ir demasiado arriba y siempre tiene que haber alguien que me diga, bájate a la tierra y explica un poquito más llano, ¿no? Pero bueno, eso lo voy practicando y creo que me va saliendo con el paso de los años. Lito, en la comunidad de Exostrato ya eres todo un referente, o sea que vas a tener bastantes asistentes desde ese canal. Así que vale, de acuerdo. Yo, otra de las cosas que me sorprendí es cuando que di permiso, gracias a él, bueno, para evitar este problema de que podía tener Zoom en este momento de confinamiento, los daba personalmente y había gente de toda España ya. Teníamos de Terrassa, teníamos de Valencia, teníamos, creo que también hubo de Murcia, no solo de la Rada, que es nuestro ámbito, y de los que nos conocemos más de aquí de la provincia de Cádiz. Eso me alegró mucho y me pegó un subidón, así que ahí seguiremos. Y desde New Haven tuviste. Sí, desde. Pero ese era un poquito enchufe. Ese estaba comprado. Desde New Haven me alegró mucho verlo en persona, pero bueno. También voluntario. Yo se la mandé y eligió escucharte. Le pareció un tema interesante. Vale, pues nada. Hasta ahí mi experiencia. Yo estoy muy contento. Sabéis que me gusta la divulgación y seguiré en ello. Y ahora que manejamos todavía mejor esto del Zoom o de cualquier plataforma de videoconferencia, pues parece que tiene incluso éxito y todo. Lito. Dime. Has dicho que pusiste alguna formulita. Sí, formulita. Sí. Yo todavía me estoy recuperando. Estamos a Marte y me estoy recuperando, ¿sabes? Y no te comento de cómo se llega a esa formulita. Que ahí, mira, por aquí, no sé si veis el... Bueno, no sé si... A mí me faltó, Lito, la demostración. Porque las fórmulas hay que demostrarlas. Pero, no se ve por el fondo por virtual. Por reducción al absurdo. No se ve por tu fondo. Sí, tengo todavía aquí delante, que no me lo he quitado hoy, el trabajo por escrito, por si acaso alguna pregunta tenía que tirar de consulta bibliográfica y el trabajito... Pues, sí, por si te preguntábamos de dónde sale... Sí, de dónde sale la... La M grande o la M chica. Sí, la magnitud absoluta de un cúmulo globular o no sé qué, no sé cuánto. Sí, sí. Lo tenía aquí para consulta, por si acaso. Siempre uno está con el arma cargada, ¿no? Por bueno, si acaso. Señores, pues vamos a tener que ir acabando, pero antes de acabar, me gustaría que voy a volver poquito a poco, ahora que hace ya un tiempo que los chascarrillos, Ludociencia y chascarrillo no está llegando con la continuidad que a mí me gusta, pero voy a hacer uno cortito hoy y vamos a empezar poco a poco. Ya sabéis, mandad la respuesta a ludociencisascarrillo@gmail.com y tres chascarrillos seguidos, un pi de oro. Nos hemos quedado los últimos hace ya unos meses. Bueno, este es muy fácil y espero que mucha gente lo pueda acertar. Y Lito, tú no te rías. Cuando se apague la luz que tu camino ilumina, busca a quien nunca te dio la espalda. Repito, cuando se apague la luz que tu camino ilumina, busca a quien nunca te dio la espalda. Bueno, pues ahí queda el chascarrillo de esta semana. Y yo creo que es muy fácil, muy bonito. Y bueno, ya diré de dónde lo he pillado, que es copia. Este no es... Joel tampoco puede participar, que me lo está preguntando. Este no es Almoril puro, ¿no? Este no es Almoril puro. No, este no es de ludociencia, pero bueno, a mí me gusta, después digo la fuente, pero bueno, la fuente original no sé si la conoceremos, pero ya me lo comentará. Bueno, Joel, pero la gente de tu grupo de Sostrato, si quieres, sí, ¿vale? Bueno, pues nos tenemos que despedir, agradeceros a todos estar con nosotros, también a los que nos habéis escuchado, si queréis, Diego o Rosa... Bueno, saludar o decir qué tal os ha parecido el programa, pues. Eso, que saluden. Sí. Bueno, pero que enciendan, también. Pero que enciendan la cámara, sí. Y los veamos también, ¿no? Claro. Y ya despedimos el programa y ahora cuando saludéis todos, pues despedimos también a José Pablo. ¿Están hablando? Un saludo. Hola, un saludo. Diego. ¿Qué pasa? Hola, Diego. Todos y una experiencia agradable. Ahora que tenemos que estar en casa, tenemos más tiempo para hacer de todo. Entre el resto de videoconferencias, la salida a los balcones a aplaudir, las reuniones con la familia, pues sacamos un huequecito para estar con ustedes y muchas gracias por vuestro trabajo. Y el trabajo online que tienes, ¿no? Oh, mira, te enseño lo que tengo al lado. Bueno, nos está enseñando Diego su trabajo, que como estamos en Zoom lo vemos, pero nuestros oyentes en la radio no lo van a ver. Pero increíble. Como todos los profes que tenéis ahí vuestro trabajo. Y Rosa está por ahí también. Rosa, si nos quieres comentar. Buenas. Me llevo un montón de cosas a apuntar porque yo en esto estoy un poquito verde, yo soy más de biología. Y nada, me llevo un montón de cosas a apuntar para investigar, para leer, ahora aquí un poquito más de tiempo. Y ya. Sí, pero de marea sí sabes, ¿no? Bueno, eso sí, un poquito. conéctate pues, el domingo. Te espero el domingo, ¿eh? Sí, además me parece interesante. Creo que ahí me voy a enterar también más. Con otro enfoque, porque la parte de biología y zoología, pues la enfoca la marea de otra manera, pero yo lo haré en plan en mi parte, pero bueno, yo creo que te sacarás algo de... Sí, además es interesante ver las dos partes, ¿no? No conocer una nada más, sino verlo desde todos los puntos de vista. Ajá, gracias. Bueno, Serpi, si que sigues también por ahí y te veo, nos despedimos de ti. Gracias por estar un ratito con nosotros, ahora que podemos incluso vernos, porque normalmente cuando es por la radio, aparte que tú no sueles escuchar más en iVox que en directo, no estamos emitiendo en directo por Listen to My Radio ni tampoco por Radio Indes, pero que podemos probar si se puede emitir por Listen to My Radio, pero bueno, es un poco de lío. Quien quiera que se conecte, aunque no damos mucho la dirección a la que nos tenemos que conectar, repito, quien se quiera conectar con nosotros como público, igual que han hecho Rosa o han hecho Diego, pero bueno, que son cercanos a nosotros, pues apuntáis a un punto azul, mandando un mensaje a contacto@amagallanes.es. Y bueno, pues podéis saber cuándo es el programa y sobre todo tener el enlace para poder participar como público. Serpientes, un saludo fuerte. ¿Para cuándo entonces la próxima intervención, me has dicho? ¿Cuánto corresponde? A la luna rosa. A la luna rosa. Habrá. Tenemos que haber llamado para que nos explicara si era rosa o cuál era la que tocaba. El otro día comentaron el tema ese y miré, y hace un año que mandaste lo de las lunas, me acuerdo yo. Sí, hace un año ya. ¿Cómo pasa el tiempo, madre? Claro, hasta los 3 años y pico, nada. ¿No? Que es el Enkel. Porque tú eres... No me presionéis. Muy bien. Pues un saludo. Y luego lo que pasa es que hoy he escuchado esto y ahora ¿qué hago yo? Que siempre me lo guardo para un ratico para mí, ahora ya lo he escuchado entero, ¿qué hago esta semana? Pues, lo repito. Esta semana no tienes ya la tarea hecha, ya tener escuchado el programa. Enviar el correo. Tengo una galería al Pirri, chavales, me cago en la Nosotros también. Bueno, también tenemos galería al Pirri. Tenemos que ir terminando, José Pablo. Muchas gracias desde Murcia. Cuando tú quieras, puedes colaborar con nosotros. Ya hablaremos en privado de si en algún momento quieres contarnos algo, hacer una pequeña tema de asteroides y quieres contárnoslo, pues aquí tienes los micrófonos, tanto ahora que seguimos confinados como cuando volvamos a Radio Indes. Allí solemos usar, en vez de Zoom, porque es el que tienen allí instalado, el Skype, pero bueno, o el teléfono también, pero puedes participar directamente en la radio en el momento que tú quieras. Vale, pues así nada, que muchísimas gracias a vosotros por esta oportunidad y por poder hablar también de cometas, y si en otra ocasión pues si queréis que hable de asteroides, pues también es otra de mis especialidades, y encantado de estar con vosotros y compartir este rato tan, tan bueno con todos vosotros. Uy, un duelo de asteroides entre Joel y Pablo. Y también. La que se puede liar ahí. Que por cierto, se aproxima especial en un punto azul. Se aproxima el Asteroide Day, el día del asteroide. Ah, también, sí. Ir pensando en alguna actividad interesante. Nosotros ya estamos maquinando, a ver qué podemos hacer. Muy bien. A ver si está la cuarentena, ya es historia, y podemos hacer algo en persona, y si no, pues habrá que tirar de las nuevas tecnologías. Muy bien, pues. Muy bien. Bueno, pues ya se nos va el tiempo, que nos hemos pasado un poquito. Ve poniendo ya la despedida, Lito. Sí. Sintonía. Gracias, final, y terminamos. Y pues hasta el martes que viene. Hasta el martes. Gracias a todos. Un saludo a todos. Saludos. Adiós. Adiós, Jesús.